O mientras tanto sepan que después escuchamos todos los mensajes, ¿eh? Todo lo que nos dicen, lo que queda grabado, salga al aire o no, nosotros lo escuchamos. Quiero saludar a una persona que ha llegado ya casi un rato y nos está escuchando. Tenemos un público muy calificado hoy en la mesa. Es Hugo Urquijo, psicoanalista, director de teatro. Gracias, Hugo, por estar acá. Un placer estar acá con ustedes. En esta jornada, elegimos a Nora. ¿A quién podemos llamar que esté con nosotros hoy, que nos cuente en perspectiva, ¿no?, lo que han sido un poco estos 40 años, lo que se vivió, lo que hoy se vive? Y Nora, no, ni lo dudo, dijo Urquijo. Así que acá estamos. Y nada, la verdad me parece que es una de esas jornadas donde también da para la reflexión, ¿no?, para las miradas un poquito más profundas, ¿no?, en relación a lo que pasa. ¿Cómo viviste vos este día, este 24 de marzo? Bueno, la marcha fue un hálito de aire refrescante en medio de una realidad que nos tiene como de mazazo en mazazo. Uh-huh. Yo vivo frente a la Biblioteca Nacional y estos últimos tres días no he hecho más que ver la gente despedida que está en la explanada, que llora, que se abraza, que de repente sale y camina hasta a la Avenida Las Heras gritando. Y de esto todos los días. La obscenidad de haber declarado el Centro Cultural Kirchner como un lugar intransitable porque a la gente se le podían caer cascotes en la cabeza y porque no estaba terminado y porque no estaba habilitado, y que sea lucido como el lugar que el gobierno no tiene porque no cuidó sus dependencias donde podría recibir a Hollande o al presidente de Estados Unidos. Y los recibe en el Centro Kirchner cuando lo ha vaciado. Después de cuatro meses, de agosto a diciembre, me consta, porque yo como director trabajé en cuatro oportunidades y sé que ahí no hay un solo ñoquis, no había un solo ñoquis, porque trabajé con los iluminadores, con los electricistas, con los maquinistas, con la gente de escenario, con los sonidistas y con la gente que hacía producción. Y la gente trabajaba desde la mañana hasta la noche, y muy bien además, calificadamente. Entonces, La realidad de las últimas semanas y de los últimos meses ha sido dura. Entonces me quedó dando vuelta una cosa que vos decías, Roberto, recién, que el actual presidente no puede mencionar la palabra terrorismo de Estado. Uh-huh. Uno no puede poner en palabras algo que no piensa. Digamos, lo que se pone en el discurso es porque primero pasa por el pensamiento. Y él no piensa que hubo terrorismo de Estado. Esto es lo que pasa. Por eso no puede mencionar. Y es un concepto esencial para pensar la dictadura cívico, militar, eclesiástica y económica, porque hay que mencionarla con sus cuatro patas. Porque eso echa por tierra, si uno lo piensa como debe pensarlo y como fue en realidad, echa por tierra la teoría de los dos demonios. Aquí hubo, sí, un grupo armado, sí, que tenía un ejército popular, si querés. Sí, irregular. Irregular, uh-huh. Pero lo que... como lo hubo en Italia con las Brigadas Rojas, como hubo en Alemania con Willy Brandt, como lo hubo en España con la ETA, como lo hubo en tantos países, porque en la década del 70 estos grupos realmente se desarrollaron. Pero todos estos países que estoy nombrando lucharon contra esos grupos y los redujeron por vías lícitas, digamos. Entonces, cuando el terror se instaura desde el Estado, es otra cosa lo que pasa. Uh-huh. Terrorismo de Estado es el terror ejercido por el Estado. No es una lucha entre dos bandos. Claro. Es una lucha desigual. Es como un padre que le pega a un hijo y que dice, bueno, que se defienda, que me peguen. No. Uh-huh. Eso es asimetría. Un padre siempre es un abusador cuando le pega a un hijo. Porque la relación es asimétrica. O cuando un marido le pega a su mujer. Esto es lo mismo, no hay dos demonios allí. Por eso no se puede pronunciar la palabra terrorismo de Estado y se empieza a hablar de que había dos grupos. Sí, que estaba dividido políticamente. Sí, dividido y en realidad se deforma una realidad que es que a partir del 76 se instauró el terror. Y permíteme que te haga una digresión respecto de una diferencia que desde el punto de vista psicológico y psicoanalítico es esencial, la diferencia entre el miedo y el terror. El miedo permite todavía mantener los parámetros de lógicos y temporales. uno le tiene miedo a un animal porque la lógica le indica que el animal puede morderte, que puede, uno le tiene miedo al fuego porque el fuego quema. Entonces el miedo tiene un saber. El terror no tiene lógica. En los campos de concentración, y esto está descrito por los sobrevivientes de los campos, había personas, víctimas, que decían, si me pongo en la fila de la derecha me salvo la vida, me pongo allí porque los de la izquierda son los que van a ir a la cámara de gas. No había lógica ninguna, se iban las dos filas o ninguna de las dos. Entonces allí se instaura el terror. Cuando se mata al inocente, como en España, a pocas semanas de declarada de la insurgencia de Franco contra la República, cuando se instaura el terror y se asesina al inocente, Federico García Lorca, uh-huh, es la instauración del terror, porque eso no tiene ninguna lógica. No tiene ningún parámetro por el cual medirse. No era un combatiente, claro, al cual lo mataron en pelea. Bueno, por eso digo, el terrorismo de Estado, las desapariciones tienen que ver con el terror. Claro. O sea, no se sabía dónde estaba, claro. A cualquiera le podía pasar, más que con el miedo. Está bárbara la aclaración. Absolutamente. El terror no tiene lógica. Y lo peor era que en el 76, el campo del que yo vengo, además del teatro, que es el psicoanalítico, fue muy atacado por el régimen militar. En algunas editoriales del diario Nación, recuerdo, los militares van a terminar con ellos, con sus familiares, con sus cómplices, con sus psicoanalistas, ¿no? Y así de seguido. Yo pertenecía a un grupo disidente de la Internacional Psicoanalítica. En el 71-72 se dividieron varios grupos psicoanalíticos, grupos, más progresistas, se apartaron de la Internacional Psicoanalítica. Yo pertenecía a uno de esos dos grupos, donde estaba Fernando Ulloa, donde estaba, voy a hablar de Belagamba, de Pancho Belagamba. Pancho Belagamba, que pertenecía a nuestro grupo, desapareció a las pocas semanas del golpe. Nosotros nos reuníamos, este grupo que se llamó Documento, éramos unas 25 personas, nos reuníamos en un departamento y cada semana evaluábamos el estado de cosas, porque cada semana había noticias de una ferocidad, y tratábamos de encontrar una lógica. Era tan absurdo lo que hacíamos, porque decía, bueno, primero van a ir a buscar a Tato Pavlovsky, primero van a ir a buscar al jefe de la NUS, que era Valentín Barenboim, claro. Después pueden venir por nosotros. Pero cuando se llevaron a uno de nosotros, Pancho Belagamba, por la única razón de que Belagamba, y el único que describe esto es Paco Urondo, uh-huh, con su grupo de investigadores en la agencia de noticias, el único que lo describe fidedignamente, porque en ningún otro lado se investigó esto bien. Pancho Belagamba era coleccionista de armas antiguas y vivía en aquel edificio de Córdoba y Libertad, donde la totalidad del edificio lo ocupaba el Consejo Superior Justicialista, un edificio que estuvo custodiadísimo desde el 73 en adelante. Entonces en el 76 lo tenían los custodios del edificio, lo tenían por un montonero que tenía armas y entonces entraron un día a las 7 de la noche. Él estaba atendiendo un grupo de adolescentes, su mujer a otro, que también es psicoanalista, Susy Kaufman, que todavía está con nosotros. Había 14 pacientes, había dos terapeutas. Los agarraron sábanas del departamento, los amordazaron a todos, los ataron de pies y manos. A Pancho Belagamba se lo llevaron y nunca más se supo nada. La única lógica que se le pudo encontrar a eso fue que había estado muy observado por la colección de armas antiguas que tenía. Ahí realmente todo este grupo de gente pensante y grande ya, nos dimos cuenta de que eso era el terror, de que no era cuestión de encontrar ninguna lógica, de que van a ir a buscar a uno antes que al otro, porque eso es pensar en una lógica, de contigüidad, claro, ¿no? O de un orden. No, ninguna. Eso es el terror. Más claro, imposible, ¿no? Sí. Hugo Urquijo, está hablando, dramaturgo, psicoanalista. Norita, decime. No, me parece muy tremendo lo que cuenta Hugo, porque fue así. Es decir, el terror estaba instaurado. A nosotros en Canal 13, que no pudimos entrar más la lista, que nos aplicaron la peor de las tres posibilidades que había para declararte subversivo, nos hicieron la cosa más tremenda, que era, no nos dejaron entrar más del 24, pero nos hacían, mientras, antes de que nos terminaran de despedir, nos hacían ir a cobrar el sueldo al banco de la esquina del canal, que era una situación de terror espantoso, espantoso, era horrendo. Y además había compañeros que los habían puesto en la lista porque se saludaban con nosotros en el bar, a mí porque era delegada, viste, era todo, y tratando, bueno, como pasaba por la calle cuando aparecían los Falcon y vos ibas por una vereda y entonces los tipos querían pasar y se subían a la vereda y con las armas te golpeaban así, para amedrentar. Era el terror, porque sí, no se sabía quién ni por qué empezaron a apropiarse de los bebés, por qué se llevaron a las mujeres embarazadas. Bueno, todo eso tiene que ver con instaurar el terror, sí. como decía Hugo, sí, ¿no? Sí. Esto no es luchar o tratar de combatir algo, esto es aterrorizar a la gente, porque en realidad nunca fue un problema ideológico. Esto es lo que hay que tener claro. La dictadura no fue instaurada por un problema ideológico, fue por un problema absolutamente de apoderarse de nuestro país, de apoderarse económicamente de nuestro país. Esto sí. fue una decisión tomada. América Latina le servía solamente si estaba bajo las botas de alguien, le servía a Estados Unidos, y creo que esto fue lo que pasó. Uh-huh. Hay que olvidarse que esto fue ideológico, no les importó para robarle. Yo, a unos amigos míos que lograron avisarle y se pudieron ir al Uruguay antes de que llegara, al lado del Cine General Paz en Cabildo, sí. Bueno, entraron al departamento con un camión de la aeronáutica y se robaron hasta el inodoro, las canillas. ¿Te das cuenta? A la gente que la torturaron para hacer que ante un escribano, en medio de la tortura, cediera sus bienes. Eso no tenía nada que ver con la ideología. Uh-huh. Eso fue apoderarse. Y lo que hicieron con nuestro país, de 6.000, hay que recordar que cuando derrocaron a Isabel, había 6.800 millones de deuda externa, y cuando se fueron los militares, cuando por ese error del borracho que se metió con Malvina, logramos que se fuera, ya habíamos llegado casi a los 80.000. Eso hicieron de nuestro país, y eso hay que tenerlo muy en claro cuando se piensa en endeudar nuestro país. Hugo, te quería preguntar, ¿y del terror uno se recupera? Yo creo que los efectos de la dictadura fueron muy brutales, y del terror uno se recupera lentamente y difícilmente. Los efectos que a mí me preocuparon más y que todavía me preocupan, porque esto no es pasado, digamos. El pasado se conjuga con el verbo presente, como dice Ana Cacopardo. Entonces, lo que tenemos que ver es qué en el presente de hoy nos preocupa de ese pasado y que todavía pueda estar teniendo efectos. Pero, no, te decía esto porque, por el tema de la recuperación, uno se recupera difícilmente, y los efectos que yo veo son los efectos sobre la subjetividad. Lo que decía Nora recién es, digamos, allí hubo un efecto económico muy fuerte, una devastación de nuestra economía, una liquidación de la industria nacional. Comprábamos galletitas danesas en vez de comprar las galletitas producidas en Argentina, o chocolate belga en lugar de Arcor. Eso, el efecto sobre la economía fue muy devastador, el incremento de la deuda externa. El efecto sobre lo psicológico fue muy grave, pero hay algo que es el efecto sobre la subjetividad, que es algo que a mí me preocupa mucho y que sí tuvo una marca grande, porque lo que instauró la década del 70 y que se incrementó con el neoliberalismo en los 90 mucho más, es un sujeto regido por el sálvese quien pueda, por un individualismo extremo, por el darwinismo, por la desconfianza del semejante, porque cualquiera puede ser un peligro. Entonces, cuando el semejante deja de ser alguien a ser considerado, se pierde la cultura de la solidaridad. Y eso es la ética. La ética para mí es la consideración por el semejante, definido como lo define Levinas, por ejemplo. Entonces, hay algo de una nueva ética que se creó allí, que es, digamos, que sálvese quien pueda, o sea, de modo, entonces, despojada de la solidaridad. Sí, y lo que pasó hoy nos recupera, digamos, algo de que no todo está perdido, que algo de eso está todavía vivo y está presente, y la posibilidad de que el otro sea un otro, digamos, esta palabra que usan y que bastardean, la revolución de la alegría, que me parece un vaciamiento de la palabra alegría. La alegría es la alegría del otro. Y de revolución. Y revolución, además, de las dos palabras. La alegría es la alegría del otro. La felicidad es la felicidad del otro. Como dice Borges en el otro poema de los dones, por el valor y la felicidad de los otros, dice, cuando hay un largo agradecimiento que hace Borges en el otro poema de los dones, y dice, por una de las cosas que agradece es el valor y la felicidad de los otros, y la frase de la patria es el otro es muy profunda y muy elocuente, y la cultura de la patria es el otro, y el otro es a quien tenemos que considerar, establece algo en la subjetividad clave, porque establece la cultura de la solidaridad. Hugo Urquijo está aquí con nosotros, psicoanalista, dramaturgo. Nosotros tenemos que ir a una tandita. No te vayas, Hugo, porque te queremos preguntar. Yo te voy a dejar pendiente una pregunta, y va a haber muchas más, pero hay una en particular. Habitualmente veo a gente que ha tenido quizás algún pasado en el movimiento de derechos humanos, que hoy es oficialista, que plantean esto, que no fue tan importante que Kirchner bajara los cuadros, sino que fue más importante que Alfonsín juzgara a la Junta. Lo ponen como una especie de contradicción, una cosa o la otra, ¿no? En términos de subjetividades, en términos de lo que impacta en la psicología, en la psiquis social, digamos, ¿qué fue más importante, si es que hubo una cosa o la otra, o si son cosas que no deberían estar tan enfrentadas? Pero no me lo contestes ahora. Esto lo hacemos como en los programas de televisión. No me lo contestes ahora. Vamos a ir una tandita. Ya venimos, esto es Caballero Nocturno. En momentos de incertidumbre, hace falta un...